no terminamos aún el mes de enero de este 2016 y nos convertimos en testigos mudos de una epidemia de muerte extendida en el mundo musical y personas cercanas. En el capítulo 93 ya hice una referencia corta sobre el tema. Al cierre del programa se deja caer la pérdida del fundador de los Eagles, Glenn Frey, su emblemático tema Hotel California, con el épico dúo de guitarras en un solo. Es parte en sí de la historia del rock. Aunque muchos no conozcan más allá del mítico tema, es una pérdida más dentro del rock. Luego heavy metal en México, un referente en Latinoamérica, Luzbel, Sergio López, el que fuese baterista en la década de los 80s. Aún puedo recordar cuando escuché por primera vez Metal Caído del Cielo, Energía Pura. Recordaremos este corte, además, Déjate Ser, Sin Tiempo para Asimilar, el batería de Pentagram entre 1985 y 1988, también deja esta terrenal existencia, William Stuart Rose. Un día después, James O. McEnroe, batería de la banda de Henry Rollins entre 1999 y 2003, fue parte de la tercera formación oficial. Esta lista de despropósitos la completa Jimmy Vain, bajista de Rainbow Rising, que luego se uniría a Ronnie James Dio en gran parte de su carrera. También colaboró junto a Vivian Campbell para la reunión de Heart and Aid en 1985 y la lucha contra el hambre en África. En el álbum This Is Your Life, tributo a Dio, colabora en el cover del tema I. Yeah.

Of course you will. Thank you so much. This is what we all are. We're the strongest people on earth. We are the last in line. Yeah. so much for tonight. Thank you. It couldn't have been better. You're the best. Thank you. For Doug Aldrich, Simon Wright, Jimmy May, Scott Lord, we are Dio! Pienso en el tema que Barón Rojo hizo famoso, Concierto para Ellos, ya en 1982. Nombraba unos cuantos héroes en aquella época por llevar el rock como emblema. Las campanas doblan por Bon Scott, por Janis, Lennon, Allman, Hendrix, Bolan, Bonham, Bryant y Moon. Ley de vida en sí, pero en menos de 30 días, personalmente me suena a epidemia. Slayer llega a mi mente desde su obra maestra Raining Blood. Después escucharemos uno de los primeros temas que llamó mi atención de los brasileños Sepultura, desde Esquizofrenia, Rest in Pain. La muerte te libera del dolor, pero el dolor queda en los vivos por la ausencia. Thank you.

Dentro de toda esta epidemia, también nos afecta el recuerdo. No hay redención sin sangre. Miserables. El olor de la miseria no nos deja respirar. Escucharemos de otro de las grandes obras del año pasado. Mi novia moribunda, My Dying Bride. Pioneros junto a los inicios de Anathema y Paradise Lost, la trilogía del doom metal británico. Aaron Steinthorpe, el arquitecto del dolor más exquisito en expresión. El 18 de septiembre de 2015 se lanza al mercado su 12º álbum, Feel the Misery. Nos dejamos llevar por el tema que da título al trabajo, Siente la miseria, Young My Father Left Forever. Fecha marcada en piedra, 26 de enero. En 5 años, no lo he podido asimilar. Por ahora no queda tiempo para reclamación. Tema del Lamb of God. Of neglect, the words always reject. Feel the misery. Some claim it's tragedy, some claim calamity. Feel the misery. Or sing for loneliness. Feel the misery. Follow the falling path. Take every single lash. Feel the misery. A riot of beauty, lacking in dignity. Feel the misery. The misery. love is full of fear. Loved ones soon disappear. Feel the misery. These are the words, not all, of one who kneels to God. Thank you.

pleasure. Put off that closing evil hour. The devil, he is very old indeed. We sit with a few stories to tell. Only bloque final, un juego enrevesado de palabras para saber que la batalla final la gana siempre la muerte. Final Victory de los alemanes Haggard, de su directo Awakening the Gods. Luego The Hand of Death, black metal sinfónico desde Argentina con Vampiria. También dejaré el tema Angel of Death de Dean DC, ejecutando el cover Los Polacos Vader. El juego ha terminado. Cerramos de forma magistral con la obra del gran Vito Bratta, sublime digitación de un lunes triste, Blue Monday, como se ha bautizado el tercer lunes de enero. Matemáticamente toca pagar el gasto generado por el embriagador afecto a las compras compulsivas. Por hoy la voz se desvanece. Capítulo 94, Epidemia. Nos escuchamos en el capítulo 95. Soy Juan Carlos Espinosa, desde Sabadell, Barcelona, para Rockvolution S en Cuenca, Ecuador, Rock y Metal RO en la cabina de Ciudad Cero, Nueva York, y Headbanger Stereo en Guayaquil. Un verdadero placer. Hasta pronto. Yeah. This is the song off the album Discouraged Ones. We've never played it live before this tour. This one is called Gone, hope you like it. That you are gone, I'm on